estoy tirado para atrás. ¡Bum! Lo que cuesta tu carro. Se lo metí en pieza a mi Fortrack. Hay que pararla. Sí, y sigue con lo otro. Hello. Dale para allá, Austin, puñeta. Cabrón, no te dejes. Déjate el duende para afuera. Matamos la liga cuando estamos en la tarima. Encuentras el dinero cuando estás en la cima. Te la tengo, que enamoradita de mi rima. Tú puedes quitar cabrón, pero yo estoy por encima. Por encima, por encima, por encima. Júgate Cristo, me pema. Por encima, siempre por encima. Alright, aquí tenés la llave de mi bima. Con el flow que tengo, te con tu gato en celo para pelo. Si no me crees, pregúntame y al guelo. Parte mujeres pidiendo bling bling. Somos legendarios como Coco bling bling. Estoy en un nivel donde mi pijama es Dolce & Gabbana. El cuello me brilla sin usar cubana. Tengo puta nueva todos los fines de semana. Que viva la calma, también corre de sabana. Soy buddy, también soy Tommy. Siempre ando con los míos, o sea, con Omi. Cada vez que tú quieras frontear, piensa que hay dinero, también te podemos dar. Por encima, por encima, por encima, por encima. Júgate Cristo, me pema. Por encima, siempre por encima. Alright, right. Que tenés la llave de mi bimbo. Tengo 18, tengo un V8 montado en la BM. Mi corillo tiene banchica DM. Cabrón, todo a mí me teme. Mujeres de colores como M&M. Me voy a comprar una casa en Vista M. Al lado de la mansión que tiene Alca. Juegate la carta, yo tengo un combo cabrón en lo más alta. En mi corillo somos 300 soldados como los de Parta. Tu mujer está loca que el menos la falta. Regálame, aunque sea una noche. Una nada más. Yo te juro, nunca olvidarás mi nombre. No, no, no, no. Y dime qué tú quieres hacer. Si la noche es clave, baby. Yo quiero ser el dueño de tu piel. Regálame, aunque sea una noche. Una nada más. Te aseguro, nunca olvidarás mi nombre. No, no, no, no. Y dime qué tú quieres hacer. Si de noche es nueve, mujer. Hoy quiero ser dueño de tu piel. Yeah, yeah. Si tú te vuelves loca por mí y yo me vuelvo loco por ti, entonces mami, diga al novio que tú tienes. Dile que tú no lo quieres, que me prefieres a mí. Si tú te vuelves loca por mí y yo me vuelvo loco por ti, entonces mami, deja el novio que tú tienes. Dile que tú no lo quieres, que me prefieres a mí. Y que me prefieres a mí, man. Que tú me prefieres a mí. Que me prefieres a mí, man. Que tú me prefieres a mí. A veces en la vida hay que tomar decisiones. A veces esas decisiones rompen corazones. Pero tienes que pensar en ti primero y no en nosotros. Aunque causes dolor y dejes sentimientos rotos. Las heridas sanan, pero el tiempo